la palma grácil y erguida al huracán se enfrentó. La yagruma soportó la aterradora embestida. Como ejemplares vigías, el peligro detectaron y a todos recomendaron que buscaran protección. Cuidado, viene un ciclón y muchas vidas salvaron. Cuidado, viene un ciclón y muchas vidas salvaron. La palma grácil y erguida al huracán se enfrentó. La yagruma soportó la aterradora embestida. Como ejemplares vigías, el peligro detectaron y a todos se recomendaron que buscaran protección. Cuidado, viene un ciclón y muchas vidas salvaron. Cuidado, viene un ciclón y muchas vidas salvaron.